el BTR, Votamos Luchar y la UEL y las cooperativas de trabajo que allí le integran, y es precisamente lo que motiva la movilización de hoy. Estamos junto a la Colo, referente del MTR, bueno, para consultar cuál es el conflicto, cuál es el problema que hay entre las cooperativas y la municipalidad. Hola, buenos días. Sí, hoy nos encontramos una nueva jornada de lucha, profundizando también el método, va a ser una jornada larga. Por lo que nos encuentra acá es por el mismo reclamo que venimos allá hace un tiempo, es por trabajo. Antes de lo que fuera la pandemia, o sea, veníamos trabajando con obras sanitarias, con Enosur, con Envial, haciendo diferentes trabajos, ya sea de cateo, de veredas, de arreglo de plazas, de arreglos de escuelas, pintura. Bueno, todos estos trabajos se fueron cortando, trabajos de textil, en donde hacíamos trabajos de trazas, tallones para las diferentes instituciones del municipio. Y hoy ese trabajo no está, pero a su vez, con las diferentes movidas que se hicieron y una movida que se hizo al Enosur, tuvimos una respuesta de poder hacer un trabajo para mantenimiento de plazas y otro trabajo sería para hacer garita. Acá lo que nosotros denunciamos es que nos están pidiendo que nosotros compremos los materiales, y son cifras que ascienden a 1 millón o 2 millones de pesos, cifras que no hoy lo contamos, que somos trabajadores, que sí tenemos las cooperativas al día, como nos pidieron que traigamos todos los papeles. Sí, habilitamos la cuenta en el banco como para poder, en el caso de poder hacer el trabajo, cobrarlo, pero la tenemos mano de obra calificada, lo que no tenemos es una respuesta positiva a poder realizar estos trabajos. ¿Usted siente que desde que se cortó con la pandemia lo que siguió son impedimentos para poder acceder a un trabajo? Sí, lo que hay son cada vez más trabas, que hay trabajo porque se los están dando también de manera, no sé, si sería de manera, lo usan para hacer campaña en realidad, porque se lo dan a organizaciones afines a su gobierno, porque también decimos que el gobierno provincial y nacional hace totalmente lo mismo, no ofrecen trabajo. Estamos en una de las ciudades con más desocupación y estamos un 80% de trabajadores precarizados en la ciudad, y hoy tenemos un índice de 8,5% de inflación más y cada vez menos desocupación, menos compañeros trabajadores ocupados, más ajustes, y lo que tenemos cada vez más trabas para poder tener ese trabajo. Y se lo dan a empresarios, se lo dan a cooperativas que son empresas, que son pseudos cooperativas. Entonces, que haya esa disposición política en la que también nosotros, los trabajadores precarizados, porque también no es que queremos un trabajo, no queremos ser precarizados. Cuando trabajábamos en obra sanitaria, lo que pedíamos era planta permanente, y eso nunca ocurrió. Entonces, cuando hacíamos todos los trabajos en el cementerio, en las plazas, en las escuelas, desde el Consejo Escolar también, dicen, en estos días estuvimos movilizando con docentes, y también los docentes marcaban que hoy muchos niños de nuestros hijos que van a escuela pública no tienen vidrios, no andan los calefactores. Nosotros podríamos hacer esas obras. El tema es que nos están pidiendo que pongamos plata para poder hacer esas obras, que a 3 meses, primero no la tenemos y después acá a 3 meses no vale lo mismo. ¿Esto no era condición para obtener un trabajo en una cooperativa antes? No, antes no era una condición, porque se hacía el contrato, ellos entregaban un adelanto, con eso comprábamos los materiales, y a su vez había dos trabajadores que nos firmaban lo que esté seguridad y higiene, que esté todo en regla, que los compañeros tengan de la faja, los borcegos, todo trabajando en orden, hasta el ingeniero que firmaba el orden, que esté hecha la obra. Y de acuerdo al avance de obra íbamos cobrando. Pero hoy no existe eso. Hoy lo que nos están diciendo que a ellos, eso también, que los bancos que bajan la plata o de donde baja la plata no les deja que las cooperativas puedan hacer trabajo, que es mentira. Para presentar un escrito, tengo entendido, con esto que nos estás contando, ¿a quién va dirigido? Va dirigido también al señor Montenegro y a Pablo Nogués, que fue con el responsable que nos atendió. El encargado de cooperativa. Que es encargado de cooperativa. Jornada larga, nos decías, Colo, ¿hasta cuándo van a estar? Hoy vamos a hacer olla y vamos a estar hasta que nos atienda. Gracias. Gracias. Chicos, la palabra de la Colo del MTR la liberamos, le agradecemos su tiempo. Bueno, con esta jornada que comenzó hace una hora aproximadamente, y lo escuchaban, ¿no? Vamos a quedar hasta que nos atiendan. Ya hablaban de extender esta jornada, de hecho se prestó a confusión, en la previa le preguntamos, ¿van a acampar? Porque hay algunos aseos dispuestos y no, son para recubrir en caso de que se vuelva a alargar a llover, jornada de olla. Bueno, pues decíamos, esto en reclamo de las cooperativas nucleadas en estas organizaciones sociales, cooperativas de construcción, cooperativas textiles, que ya desde la pandemia, desde la cuarentena, han visto solamente trabas a la hora de conseguir empleo. Bien, otro de los reclamos que se viene repitiendo, esto de las cooperativas que durante algún tiempo, en algún momento, estuvieron trabajando para y con la municipalidad y que de a poco ven que están cercenados algunas de esas chances, ¿no? Digo, ahí está el MTR y el Votamos Luchar haciendo este reclamo. Nati, contame cómo está el clima para despedirte y qué recomendás a la gente al final, si mete algo para lluvia o ya no. Mira, lo que está el clima, vieron que temprano hablábamos de un cielo que se quería abrir, de algunas nubes que se estaban corriendo. Sí. Bueno, no, se volvieron a juntar. Está casi que totalmente tapado el cielo. Se mantiene la humedad, cuando se levanta un vientito es más bien fresquito. Así todo pareciera que no fuese a llover de acá dentro de media hora. Ustedes saben que eso es Mar del Plata y puede pasar cualquier cosa. Absolutamente. Con todo ello considerado, la idea es no abrigarse en demasía, y si me preguntas una recomendación, o por hoy sería un guiso de lenteja. No sé si hablabas de eso. ¿Sabés que no era eso, pero me recontra sirve el dato que acabas de dar? Dale, yo había arrancado con mates y torta frita desde la cooperativa Mazamorra, justo, mira, hoy tenés guiso de lentejas por 800p. Por 800p un guisazo. ¡Qué bien! Guisazo de lentejas para degustar y también, ¿no? Acompañar, justamente hablábamos de cooperativas, en este caso productiva, la cooperativa Mazamorra ahí en el Centro Cultural de América Libre. Estoy, para un guisazo de lentejas, recontra ahí un vasito de vino, ¿por qué no? Para acompañar. Y después te pones a hablar de política, ¿no? Sí. Claro, ahí están bien. Las dos que dicen está bien. Natalia dijo después una siesta, sí, que vale, sí, recontra vale. Y Claudio dijo después te pones a hablar de política. Y que sí, también vale. Sobremesa de guiso de lenteja con un par de vinito. Sí. ¿Sabes cómo se cambia esto? Si le pegás. Claro, claro. Golpeando la mesa, todos. Exactamente. Te toca el tío Facho también, ¿viste? Esto se solucionan paredón y cuatro tiros y listo. Está todo. Claro. Bueno. Todos tuvimos un tío Facho en nuestra mesa que decía, ay, ¿me puedo parar y ir, por favor, para no pelearme con toda la familia? Muñoz, abrazo grande, gran laburo como siempre. Abrazo, hasta mañana. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, en otro reclamo, en este caso, en la puerta del municipio.